La Gestapo, de Jacques Delary. Implantación de la Gestapo en Francia. Para los franceses, la guerra comenzó el 10 de mayo de 1940. Al cabo de 8 meses, las tropas francesas y británicas se iban adormeciendo en el hastío de aquella caricatura de guerra. En retaguardia, la gente ya empezaba a acostumbrarse a aquel raro conflicto inmóvil, siendo mayores las inquietudes por distraer a los movilizados por sus aparatos de radio y por sus balones de fútbol, que por las ofensivas o movimientos tácticos. El ataque repentino esperado hacía varias semanas por los estados mayores aliados puso las cosas en su verdadero lugar. Nadie esperaba el huracán de hierro que iba a desencadenarse sobre el país. Los acontecimientos se sucedieron con una velocidad alucinante y el 14 de junio el OKW publicaba el comunicado siguiente. Como consecuencia del hundimiento total del frente francés entre la Mancha y la línea Maginot, cerca de Montmédy, el alto mando francés ha renunciado a su primitiva intención de defender la capital de Francia. En el momento de dar este comunicado, las tropas alemanas victoriosas hacen su entrada en París. París había caído. Las tropas del 18º Cuerpo de Ejército de von Kichler penetraron en la ciudad por la puerta de la Villette el 14 de junio a las 5:30, la misma hora en que se inició la ofensiva en la frontera holandesa 36 días antes. A primeras horas de la mañana, dos escuadras se dirigían, la una a la Torre Eiffel y la otra al Arco de Triunfo, para izar en estos monumentales pabellones la cruz gamada. Antes del mediodía, el general von Stutnitz, primer comandante militar del Gran París, se había instalado en el Hotel Quillon. Todo se iba desarrollando con orden y método. Todo parecía preparado con mucha anticipación. El 14 de junio y días siguientes continuó la afluencia regular de tropas alemanas que penetraban en París, se instalaban allí o atravesaban la ciudad para dirigirse al sur. En medio de aquellas fuerzas pasó desapercibido un pequeño grupo de hombres luciendo el uniforme de la Geheime Feldpolizei, GFP, la policía secreta de campaña. No contaba más que con unos cuantos vehículos ligeros, algún armamento y una veintena de hombres. Sus acantonamientos no estaban preparados y su situación, desde el punto de vista militar, no tenía nada de reglamentaria. Pero de aquel organismo minúsculo, casi clandestino, iba a salir la organización policial alemana, que por espacio de 4 años tendría aterrorizados a los franceses. La curiosa historia de este pequeño destacamento, al que esperaba tan gran porvenir, no ha sido relatada jamás. Cuando las tropas alemanas entraron en Polonia, el OKW formuló protestas platónicas para oponerse a la llegada simultánea de los comandos de la policía y del ejército. A pesar de esta oposición, Himmler había obtenido el consentimiento de Hitler y los servicios de policía penetraron en Polonia al mismo tiempo que las tropas combatientes, como en Austria y en Checoslovaquia. Cuando se acordó definitivamente aprobar el plan de ataque al oeste, el OKW se opuso más enérgicamente todavía a que el mismo sistema fuera seguido en Francia. La conducta de las SS y de la Gestapo en Polonia había contrariado a algunos generales. Con el tiempo ya se irían acostumbrando, los cuales, por esta vez, dieron pruebas de tal entereza que Hitler tuvo que dar la razón al OKW. Ninguna fuerza de policía, ninguna Einsatzkommando del SD fue autorizado a acompañar al ejército a través de Francia. Los poderes de la policía estaban confiados a la administración militar. El ejército iba a encontrarse único dueño del terreno, escapando así al control de Himmler. Tal acuerdo puso a Himmler en una situación embarazosa. Había comprendido el peligro que representaba para sus SS y sus organizaciones policiales el hecho de que el ejército victorioso se arrogara en exclusiva la administración de los territorios ocupados del oeste. Había que constituir una cabeza de puente que permitiera recobrar de una manera progresiva los poderes momentáneamente detentados por los militares. Himmler encargó a Heydrich la formación de un Sonderkommando, comando autónomo en misión especial, con la orden de instalarse en París al mismo tiempo que las primeras tropas. Era a la vez una cuestión de seguridad y una cuestión de prestigio, y a Himmler no podía escaparse de la oportunidad de hacer a los militares una demostración práctica que les convenciera de la eficacia de sus servicios. Heydrich procedió con el mayor cuidado a la formación de aquel destacamento, encargado de cumplir tan delicada misión. Se plantó en la cifra de 20 hombres, cifra lo bastante pequeña para que pasaran desapercibidos, y suficiente para organizar la primera cabeza de puente en el desarrollo de su plan. Para penetrar en Francia decidió emplear una astucia de guerra. Los 20 hombres fueron vestidos con uniformes de la GFP, policía estrictamente militar, similar a la Sûreté aux Armées francesa, y los vehículos fueron dotados de una matrícula militar. De esta manera el Sonderkommando pudo circular libremente en medio de las tropas en marcha por las carreteras francesas y entrar sin ninguna clase de trabas en París. La tarde del 14 de junio, el comando acampó en el Hotel del Louvre. El 15 por la mañana, apenas pasadas 24 horas de su llegada a París, se puso a trabajar. Uno de sus miembros se presentó en la prefectura de policía y reclamó los expedientes de los emigrados alemanes, de los judíos y, en especial, de ciertas personalidades políticas hostiles a los nazis. ¿Quiénes eran estos hombres y quién los mandaba? Para asumir la dirección del Sonderkommando y la responsabilidad de la misión, Heydrich se acordó del joven intelectual que llevó a cabo tan brillantemente el affair de Bello y el secuestro de los dos oficiales británicos, Helmut Nohen. A los 30 años había demostrado unas cualidades excepcionales de energía y capacidad organizadora. Era un deportista consumado, universitario, inteligente en extremo, culto, educado, simpático. Cualidades que contaban mucho para tratar con los franceses. Que Nohen compuso personalmente su equipo, con una sola excepción. Müller, jefe del Amt IV, la Gestapo, quiso tener su representante en el grupo, y este no podía ser más que un hombre de su absoluta confianza. La elección recayó en el Sturmbannführer Boehmelburg, un veterano policía muy conocido por su habilidad profesional. Boehmelburg era el auténtico representante de la Gestapo en el comando. Es evidente que este grupo no tendría al principio ningún poder ejecutivo, y quizá habría de esperar largo tiempo antes de conseguirlo. La Gestapo, siendo como era un órgano de ejecución, no tenía más remedio que funcionar ahora como órgano consultivo. Los miembros restantes del comando eran muy jóvenes, y algunos acababan de salir de la universidad, como un tal Hagen, que a los 28 años, y aunque miembro del SD, desde 1934, no había obtenido su diploma de licenciatura en Berlín hasta febrero de 1940, y hasta entonces se había dedicado al periodismo. El Amt VI, ese de exterior, había proporcionado el personal con excepción de Boehmelburg y de dos hombres destacados de la Waffen-SS, que se encargarían, llegado el momento, de asestar los golpes más duros. Todos estaban especializados en el análisis de la vida extranjera en sus múltiples aspectos. Desde 1935 la Gestapo y el SD conocían a fondo la policía francesa. Se había recogido una copiosa documentación sobre Francia y su organización administrativa, cultural, religiosa, artística y sobre todo política y económica. Cada sector de la Gestapo y del SD estaba encargado de estudiar en detalle un sector francés correspondiente al suyo. Así, los agentes de la región de Berlín estudiaban hacía muchos años la región Quinta o región Parisien. El resultado de esta minuciosa preparación se pudo apreciar en toda su amplitud. Los agentes de la Gestapo y del SD podían moverse en un terreno que ya les era familiar. Estaban al corriente de las costumbres regionales, del comportamiento de los habitantes y hasta de la vida privada de los personajes más importantes. El mismo Nohen había ido a París en 1937 para visitar la exposición. Nohen nació el 14 de marzo de 1910 en Magdeburgo, en el seno de una familia humilde. Su padre, Karl Nohen, era maestro de escuela, igual que el padre de Himmler, y el joven Helmut recibió también una educación bastante rígida. Cursó sus estudios con aprovechamiento, obteniendo su grado de Abitur, equivalente a nuestro bachillerato, en Magdeburgo. Continuó sus estudios en las universidades de Leipzig, Halle y Gotinga. En 1935 se doctoró en filosofía con una tesis sobre el dramaturgo inglés George Colman. Su ilusión era hacerse profesor de letras, pero la política había determinado ya el rumbo de su vida. El padre de Nohen, patriota de la vieja escuela, muy militarista, capitán de artillería de la escala de reserva, era excombatiente de la guerra 1914-18, habiendo tomado parte en la batalla de Verdún, donde fue herido de gravedad, lo que le produjo una parálisis parcial, que durante mucho tiempo le inutilizó el brazo derecho. Cuando su hijo cumplió los 16 años, le hizo alistarse en la sección juvenil de los Cascos de Acero, organización que, sobre texto de agrupar a los excombatientes, se entregaba de lleno a una violenta campaña nacionalista. Para ayudar a sus padres, Helmut se dedicó unos meses a dar clases de gimnasia, sin abandonar por eso sus estudios universitarios. Después, comenzó a escribir artículos para los periódicos locales, Entre tanto, los nazis habían subido al poder y a todo estudiante se le hacía cada vez más difícil obtener sus grados universitarios si no era miembro de una de las organizaciones del partido. El 1 de mayo de 1939 se adhirió a la SA, donde recibió el modesto grado de Obertruppenführer. Así, metía el dedo en el engranaje de un mecanismo que acabaría absorbiéndole por completo. Poco después, se publicaban artículos suyos en el Students Press, órgano del Ministerio de Cultura. A él le agradó esta nueva actividad periodística. La encontró más remuneradora que el profesorado y en 1936 abandonó definitivamente la idea de dedicarse a la enseñanza de las letras para ingresar en el DNB, la agencia oficial de prensa alemana, con el título de redactor. Se ocupaba con preferencia de los Juegos Olímpicos cuando se encontró con el doctor Six, antiguo profesor suyo, que había dejado la universidad para hacerse miembro del SD, donde dirigía la sección prensa. El doctor Six no tuvo ningún inconveniente en adiestrar a su antiguo alumno, que en 1937 pasó al servicio central del SD en Berlín. Allí recibió el grado de SS Obersturmführer, capitán, encargado al principio del análisis de la prensa alemana. Poco después se dedicó al estudio de la francesa, la belga y la holandesa. La base principal de su trabajo era la lectura de los periódicos publicados en estos países por los emigrados y de todas las informaciones relacionadas con estos. La actividad desplegada en la operación de Bello y el éxito de la misma se convirtieron en primera figura del día, siendo galardonado con las cruces de hierro de primera y segunda clase. Aquel éxito le valió también para ser nombrado director del Sonderkommando, que hizo su entrada en París el 14 de junio de 1940. Nogen se instaló en la capital, primero en el Hotel del Louvre y luego en el Hotel Scribe. Después pasó a ocupar un local en el Boulevard Lannes 57 y por último en la Avenida Fogg 72, donde se quedó hasta la debacle de 1944. Era muy flaco, con cara demacrada y de pocos amigos, animada por unos ojos color gris azulado. Su rostro rara vez se iluminaba con una sonrisa y era el vivo reflejo de un espíritu ponderado. Una nariz corta y recta, una boca un poco alargada, torcida ligeramente a la izquierda por un discreto pliegue que le daba una expresión algo despreciativa. Una frente grande de intelectual, un poco abombada, coronada por cabellos castaños. Todos estos rasgos imprimían a sus facciones un carácter poco apropiado para un jefe de comando autónomo en misión especial. El joven que tenía en sus manos las riendas de la policía alemana en París era siempre el doctor en filosofía, Nogen, y no el hombre duro, tal como nos lo imaginamos habitualmente. Su buena presencia y su cultura no iban a constituir, sin embargo, una rémora para el desarrollo de su misión. Tenía que implantar pronta y sólidamente su servicio en la medida de lo posible, luchando contra viento y marea. Cuando los militares descubrieron la existencia del servicio Nogen en París, le advirtieron que no tenía ningún poder y para regularizar su situación le pusieron bajo su control. Nogen hizo constar que no tenía la menor intención de inmiscuirse en las prerrogativas del ejército de ocupación y explicó su misión diciendo que él estaba encargado únicamente de un trabajo de investigación sobre los emigrados alemanes y austríacos antinazis, los comunistas, los judíos y los francmasones, enemigos todos del nacionalsocialismo, y tomó el partido de solicitar la ayuda de la GFP cada vez que juzgaba necesario aplicar medidas de ejecución, es decir, pesquisas o detenciones. Nogen maniobró con tan consumada habilidad que acabó por concluir un acuerdo con el director de la policía militar, el doctor Schauer. Inmediatamente el comando Nogen comenzó a cumplir su cometido. Cerró los locales de los organismos antialemanes y antinazis. Se incautó de sus archivos, procedió a la práctica de pesquisas en casa de los refugiados alemanes, de los francmasones y de cierto número de personalidades políticas, y se apoderó de toda clase de documentos comprometedores, recurriendo a la policía militar con el pretexto de que era necesario practicar una detención siempre que encontraba un emigrado a quien le faltó la presencia de espíritu necesaria para abandonar París. Los militares pensaron que, si los hombres de Knochen eran un poco turbulentos, en cambio les sería fácil tenerlos en un puño gracias a su inferioridad numérica. 20 hombres eran bien poca cosa frente a los 2.500 de la GFP, Policía Secreta de Campaña, que se instalaban en París y que pronto llegaron a los 6.000. Habiendo consolidado Knochen, aquella cabeza de puente vino a reforzarla un segundo Sonderkommando de una veintena de hombres, al mando del Aufsturmführer Kiefer. A principios de agosto llegó un tercer grupo mandado por el SS Untersturmführer Roland Nosek, especialmente encargado de recoger información política. Nosek era un especialista en esta rama. Miembro del partido desde 1932, había visitado Italia, Bélgica, Hungría, Turquía, Rumanía, Grecia y Francia. Hablaba con fluidez el francés, el inglés y el español. Desde 1938 pertenecía al SD Ausland y había formado personalmente su propio grupo, escogiendo solo agentes que hablaran el francés a la perfección, que conocieran bien el país y que tuvieran en él relaciones de amistad. Había un poco de todo en este tercer equipo. Alemanes que hasta entonces habían estado trabajando como empleados o ejerciendo el comercio en sus pueblos. Por ejemplo, un tratante de vinos, una condesa divorciada, dos luxemburgueses y una joven institutriz checa. Este conjunto fue a alojarse en el hotel del Bocador e instaló sus oficinas en los locales de la Sûreté Générale Francesa, calle Saussay 11, donde también había sentado sus reales Boemelburg, representante de la Gestapo y jefe de la SIPO en Francia. Al mismo tiempo, Knochen empezó a implantar sus servicios en provincias y a principios de agosto encargó a Hagen que instalara una antena en Burdeos a fin de establecer un servicio de vigilancia en toda la costa atlántica, desde la frontera española hasta el Loira y por toda la extensión de la zona ocupada. Hagen, que al principio solo disponía de 18 hombres y una secretaria, instalóse provisionalmente en el yate del rey de Bélgica, anclado en el puerto, a la espera de abrir sus oficinas en la calle del Médoc. No tardaría en desplegar, como Knochen, una intensa actividad. A principios de 1941, añadió el territorio de Bretaña a su campo de acción y fue implantando sucursales en las 10 primeras ciudades de su zona, cada una de las cuales, a su vez, podía destacar agentes en otras localidades. Las fricciones con los militares estaban muy lejos de haber terminado. Von Brausis, comandante en jefe del ejército, ordenó a sus hombres que se opusieran al trabajo de los agentes de Himmler y, sobre todo, que se les impidiera el menor roce con los poderes militares. Knochen tuvo que ceñirse, por consiguiente, a los informes sobre los emigrados, los comunistas, los judíos y los francmasones. Pero aun por lo que respecta a tales reglas, se encontró en concurrencia con otro servicio, el Einsatzstab Rosenberg, el Estado Mayor de Combate Rosenberg. Era un comando organizado por el teorizante místico del partido, encargado a su vez de recoger los archivos de entidades religiosas o secretas, y en particular de las logias masónicas. No tardaron en estallar conflictos. En ellos, los hombres de Knochen se encontraban en situación de inferioridad, porque si Knochen era el representante de Himmler en Francia, el servicio Rosenberg había recibido sus poderes nada menos que del Führer en persona. Al fin se llegó a la conclusión de un acuerdo, conformándose el servicio Rosenberg con incautarse de los archivos que presentaran algún interés histórico, y dejando a Nogent los archivos políticos y contemporáneos siempre que se comprometiera a comunicar al Einsatzstab los documentos históricos que descubriese. No por eso dejó de existir la concurrencia y, de hecho, el servicio Nogent jamás transmitió un solo documento a Rosenberg. Estas querellas habían demostrado lo necesario que era encontrar un superior para cubrir a Nogent, capaz de tratar de igual a igual con los competidores. Por eso respiró a sus anchas al ver llegar a un SS Brigadeführer general de imponente estatura, el doctor Thomas, representante personal de Heydrich, encargado de supervisar el conjunto de Sonderkommandos que ya estaba en acción. Con el título de representante del jefe de la Policía de Seguridad y del SD para Bélgica y Francia, Thomas había sido encargado oficialmente de mantener los enlaces necesarios con la Embajada de Alemania y con el alto mando militar en Francia. Al parecer, ya estaba plenamente asegurado el éxito de la infiltración. El general Thomas era un verdadero coloso. Se igualaba en estatura a Nogent, le doblaba en cambio en corpulencia, vigor físico y tono de voz. Mientras Nogent era distinguido, reservado y trabajador, Thomas no reunía las dotes necesarias para la obtención de informes, en cuyo servicio cometió algunas ligerezas. Encargado hasta entonces de la seguridad a retaguardia de la línea Siegfried, con sede en Wiesbaden, se decía que estaba más familiarizado con el casino y las boates nocturnas de aquella estación termal que con las obras fortificadas de la línea. Era un tipo arrojado, ideal para los golpes de audacia, gran bebedor, aficionado a las mujeres y poco delicado en su elección. Conocía personalmente a Heydrich, con quien había hecho muchas y memorables giras por los bajos fondos berlineses. Se daba la circunstancia de que la hija del general Thomas era la amante de Heydrich, con quien había tenido un niño. Esta circunstancia le valió el apoyo y la confianza de Heydrich y su destino a París. Una vez en la capital francesa, Thomas se instaló en el Boulevard Lannes 57. Debía repartir su tiempo entre París y Bruselas, ya que sus funciones se extendían igualmente a Bélgica. Cuando estaba en Francia, su actividad consistía en recorrer los cabarets de Pigalle y de los Campos Elíseos. Sus pretensiones, sin embargo, eran de carácter político y policial, con una especie de manía, los partidos separatistas. Se puso en contacto con representantes de los movimientos vasco, corso, bretón, etc., persuadido de que la ayuda de estos ampliaría su campo de acción y le permitiría jugar un papel importante en la política interior francesa, pero no comprendía que sus efectivos, tan esqueléticos, le impedían realizar una acción importante. Al mismo tiempo, Thomas recibió en París a los representantes de los partidos que desde el principio se mostraban dispuestos a colaborar con los nazis. Entre estos había un movimiento denominado Comité Secreto de Acción Revolucionaria, CSAR, agrupación rabiosamente antirrepublicana y antisemita, la cual estaba llamada a desempeñar un papel destacado que a la larga resultaría fatal para Thomas. Sus dos dirigentes, Deloncle y Filiol, no tardaron en ser recibidos con mucha frecuencia por Thomas, viniendo a ser algo así como sus consejeros políticos. Ambos constituyeron después un partido con el nombre de Movimiento Social Revolucionario, MSR. Thomas Ignogen, este era el verdadero director de juego. Utilizaron los servicios de aquellos que, por venalidad o por convicción, llevaban varios años dejándose influir por la intensa propaganda que los nazis desplegaban en territorio francés. El instrumento más insidioso de esta propaganda fue la Oficina de los Ferrocarriles Alemanes, la cual, escudándose en razones turísticas, distribuía folletos y octavillas de carácter tendencioso. Recibía cuantas personas se interesaban por esta información, y si las encontraban sensibles algo más que las bellezas naturales y arquitectónicas de Alemania, les ofrecían unas facilidades verdaderamente increíbles. Nota: En Suiza, la central de los ferrocarriles del Reich, en Zúrich, desplegaba una actividad idéntica. Uno de sus directores, Streibel, fue detenido y canjeado por un suizo, encarcelado en Alemania, en otoño de 1943. El suplente del anterior, Lemberger, fue condenado el 28 de mayo de 1943 a 2 años de cárcel y expulsión. Fin de la nota. La Dirección de Propaganda y el DNB, Agencia de Prensa Oficial, subvencionaban ciertos periódicos y estos, encubriéndose en el pretexto de los contratos de publicidad, observaban una actitud muy comprensiva hacia el nazismo, cuando no se manifestaban a favor de una manera clara y terminante. Cierto número de publicaciones vivían gracias a los fondos nazis, distribuidos por la agencia de publicidad Prima. Ejemplos: La France Enchaînée, órgano de la Unión Antijudía de Francia, fundado por Louis Daquier, llamado de Pellepoix, que se puso a las órdenes de los nazis y les ayudó a la caza de judíos en Francia. Lugano Sidan, cuyo director un tal Paul Ferdoni, desconocido en 1937, se hizo célebre en 1939 con el sobrenombre de El traidor de Stuttgart. Nota: este sobrenombre se lo dieron a Ferdoni cuando, al estallar la guerra en 1939, le emplearon los alemanes en Radio Stuttgart, donde redactaba los textos de la propaganda germánica. Por un curioso presentimiento, su periódico había publicado en abril de 1939 un editorial titulado Petén al poder. Fin de la nota. Un papel importante fue desempeñado también por el Comité Francia-Alemania, cuyos principales miembros eran Georges Scapini y Fernand de Vignon. Estos periódicos y estos movimientos contribuyeron a sensibilizar una parte de la opinión pública francesa y la llevaron paulatinamente a considerar con cierta comprensión e indulgencia los métodos de los nazis. En cuanto a los franceses que simpatizaban con el régimen alemán, estaban detectados hacía tiempo por dos organismos: el Weltdienst, Servicio Mundial, con sede en Erfurt, que publicaba un boletín bimensual en 6 lenguas titulado Service Mundial, y el Deutsche Fichtebund, domiciliado en Hamburgo, que difundía textos y extractos pangermanistas. El antisemitismo era la base misma de esta propaganda. Él fue el que proporcionó a los servicios alemanes una masa de simpatizantes, entre los cuales el SD y la Gestapo pudieron desde el principio reclutar agentes muy valiosos. Las relaciones con los partidos colaboracionistas fueron tan fructíferas que Knochen destacó uno de sus adjuntos, Sommer, para ocuparse exclusivamente de ellos. Cualquiera que fuese su actividad, los servicios Knochen estaban supeditados a la administración militar. La organización del alto mando en Francia, Militarbefehlshaber, instalada en el Hotel Majestic, Avenida Kleber, y dependiente del general von Sturmnagel, se dividía en 2 ramas: el Estado Mayor Militar, cuyo jefe era el general Spider, y la Administración Militar, cuyo jefe era el doctor Schmidt. Paralelamente al Estado Mayor, que regulaba las cuestiones puramente militares, efectivos, intendencia e información, la Administración Militar comprendía los servicios encargados de resolver los problemas civiles: la policía con el doctor Best, las cuestiones económicas con el doctor Michel, los problemas agrícolas con Reinhardt, las cuestiones jurídicas con el doctor Medicus. El doctor Best, encargado de las cuestiones de policía, había sido seleccionado por su competencia. Todos recordaban que había sido uno de los organizadores del SD, luego jefe de los Ämter 1 y 2 del RSHA. La administración militar desempeñaba esencialmente una función organizadora y de enlace con los servicios franceses. El doctor Best no tenía ningún poder de ejecución, el cual estaba detentado por la Geheime Feldpolizei, policía secreta de campaña, y la Feldgendarmerie, que dependían directamente del Estado Mayor. Pero el destacamento especial de la administración de los países ocupados, dirigido por el Dr. Best, se ocupaba de todas las cuestiones policíacas y supervisaba la policía francesa. El Estado Mayor se ocupaba de los campos y de las prisiones requisadas. En cada órgano de mando había una sección que aseguraba los enlaces con los prefectos y secretarios generales de las prefecturas y les transmitía las órdenes de la superioridad. En cada Feldkommandantur había un miembro encargado de seguir los asuntos de la policía. Al principio de la ocupación, los servicios de Himmler en Francia tuvieron que limitarse estrictamente a la búsqueda de datos, un papel bastante modesto. Esta situación se prolongó hasta mayo de 1942. Para la recogida y acopio de informes militares existía un solo organismo, el Abwehr, instalado en el Hotel Lutecia y dirigido por el teniente coronel Rudolf. Nota: Rudolf perteneció con anterioridad al primer grupo del Abwehr, mandado por el teniente coronel Smith, Dr. Petersen, especializado en las operaciones terrestres. Fin de la nota. El Abwehr, como todos los organismos de espionaje, camuflaba sus servicios bajo títulos que podían reputarse de realmente anodinos. Así, uno de los servicios más importantes en Alemania se titulaba Oficina de Reclutamiento del Personal Femenino de la Cruz Roja del Duodécimo Cuerpo del Ejército. Y en Francia, la oficina de Nantes se llamaba Dirección de los Trabajos, la de Dijon, Estado Mayor del Trabajo, la de Burdeos, Servicio de Cuentas, y la de Tours, Sociedad Internacional de Transportes Europeos. Frente a esta enorme organización, el grupo dirigido por Knochen parecía muy débil y desamparado, y sin embargo, fue el que después de unos meses de lucha subrepticia logró hacerse dueño del terreno antes de absorber por completo a su rival, lo que ocurrió meses después. Pero mientras llegaba esta victoria tan difícil, la posición del general Otto von Stulnagel, nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Francia invadida, vino a complicar aún más la tarea de Knochen. En efecto, von Stulnagel se oponía ferozmente a la presencia de los hombres de Himmler en su feudo y multiplicaba las dificultades para impedir que funcionara el servicio de Knochen, a pesar del acuerdo concluido por este con el Dr. Showa, jefe de la GFP. La tensión se hizo tan fuerte que Stulnagel ordenó a Knochen cesar hasta en sus mismas actividades puramente investigadoras, haciendo imposible todo enlace con Heydrich al suprimir los medios de comunicación de los grupos de Knochen con Alemania. Knochen no encontró ningún apoyo a su alrededor. Por parte de la embajada alemana, no hizo más que tropezar con una sorda oposición. Una carta del ministro de Asuntos Exteriores, fechada el 3 de agosto de 1940, había determinado las atribuciones en Francia del embajador Abetz. Debía orientar a la vez la policía secreta militar y la policía secreta estatal en todo lo referente a la policía interior francesa. La prensa, la radio y la propaganda. Era él también quien debía dar consejos para la incautación de documentos interesantes desde el punto de vista político. El Führer había ordenado expresamente que el embajador Abwehr fuera el único responsable de todas las cuestiones políticas de Francia, tanto en la zona ocupada como en la zona libre. Ahora bien, según su costumbre, la Gestapo y el SD hicieron caso omiso a los consejos de Abwehr, que por otra parte, jamás se molestaron en solicitar. Fue en un terreno imprevisto, en el que nadie había pensado prohibirle la entrada, donde Knochen buscó el desquite. Se le vio frecuentar los salones del gran mundo, rozarse con las personas más encopetadas, disipar el tiempo en frivolidades, hacer gala de su talento y su cultura, cualidades de las que estaba muy bien dotado, cerca de personalidades de alto rango, en cuyas casas le introducían sus amigos políticos franceses. Pronto fue un asiduo de todas las reuniones, a todas las fiestas ofrecidas por aquel sector de la buena sociedad que se lanzaba alegremente por la senda de la colaboración activa, alimentando la esperanza de hacer negocios fructíferos, cosa que en efecto ocurrió frecuentemente. Nogent estaba así no solo al corriente de los mil chismes y cuentos de la vida parisiense, tan útiles para un hombre como él, sino en posesión de informes del mayor interés sobre políticos y estadistas pasados y presentes, sobre la situación real de la economía y de la industria, de la opinión pública, de las tendencias y los jefes de la oposición, la resistencia y los enlaces con Inglaterra y los Estados Unidos. Una parte de sus nuevos amigos, y no precisamente la menor, estaba prácticamente convertida en un cuerpo de agentes suyos. No vamos a cometer la crueldad de citar nombres, ya dados al olvido por el público, pero no deja de ser mortificante el ver cómo algunos de los antiguos comensales de Nogent se atreven a dar lecciones de patriotismo a los franceses. El jefe teórico de Nogent, el doctor Thomas, había escogido otra manera de influir en la política interior francesa. Desde los comienzos de la ocupación, las autoridades alemanas y el gobierno de Vichy habían tomado medidas contra los judíos. Al mismo tiempo, la prensa antisemita, que recibía cuantiosos subsidios de los servicios de propaganda alemanes, iniciaba una campaña llena de verdaderas excitaciones al pogrom, es decir, a la explosión de los sentimientos antijudíos en el seno de la población francesa. La inspiración alemana de esta campaña y el carácter violento de la misma hicieron fracasar el plan. Ahora bien, Thomas prefería las boîtes nocturnas de Pigalle a los salones de Passy. Tenía por principales asesores políticos a Deloncle, uno de los primeros jefes de la Cagoule y jefe del MSR, y a su ayudante, el siniestro Fillol. Para despertar la opinión, propusieron a Thomas, en septiembre de 1941, organizar cierto número de atentados contra las sinagogas de París. Esta idea la encontró genial el jefe de Nogent. Le recordaba los pogroms espontáneos organizados por los nazis en Alemania el año 1938. Encargó al Obersturmführer Hans Sommer del Amt VI, a quien se había confiado especialmente el enlace con los colaboracionistas, resolver en compañía de Deloncle y Fillol los problemas materiales del plan con la máxima discreción, sin que se interesasen los militares y menos que nadie el general Stulpnagel. Sommer se hizo llevar de Berlín los productos necesarios. En la noche del 2 al 3 de octubre, los parisienses fueron despertados por una serie de explosiones que causaron daños de diversa cuantía. A las 2:30 en la sinagoga de la Rue de Tourelle, a las 3:40 en la Rue Notre-Dame de Nazaret, a las 4:30 en la Gran Sinagoga de la Rue de la Victoire, a las 5 en la Rue Saint-Isaure y a las 5:15 en la Rue Copernic. A estos atentados hay que añadir el de una bomba en la Rue Pavée y otra en un oratorio privado en la avenida Montespan. Así pues, fueron 7 los atentados cometidos en una sola noche, ante las mismas narices de los patrulleros de la Wehrmacht. 2 soldados alemanes que hacían una ronda resultaron heridos. Las llamas causaron daños de consideración en los inmuebles contiguos. Deloncle estaba orgulloso por la hazaña de sus queridos Cagoulards. La verdad es que hacía falta mucho valor para depositar así de noche una bomba en el ángulo de un portalón y echar a correr. Thomas no cabía en sí de puro gozo, pero aquella proeza digna de las S.A. de la Belle Époque debía tener una repercusión inesperada. Nota: Deloncle llegó a ser un obstáculo y, sospechándose de él por traidor, la situación militar exterior evolucionaba rápidamente. Fue asesinado por la Gestapo en enero de 1944. Fin de la nota. El 6 de octubre, Stubnagel averiguó quiénes eran los autores de los atentados y escribió al gran cuartel general, quejándose de que el Obersturmführer Sommer, por orden de Gnogen, hubiera puesto a disposición de unos criminales franceses sustancias explosivas de origen alemán. El 21 de octubre de 1941 expidióse una carta al jefe de la SIPO-SD en Berlín, es decir, a Heydrich, con el membrete de la administración del Gran Cuartel General en París. Después de recordar que los atentados habían causado varios heridos, dos de ellos miembros de la Wehrmacht y los restantes franceses, el remitente explicaba: estos atentados han sido perpetrados por franceses que se mueven dentro de los círculos allegados a Deloncle. El Obersturmführer Sommer es el que ha proporcionado los explosivos a los autores con quienes estaba en contacto momentos antes de ocurrir los hechos, sabiendo el momento y forma en que habían de cometerse. El Obersturmführer Sommer, actuado por orden del jefe del servicio parisien de la SIPO-SD, el Obersturmbannführer Gnogen. Este ha hecho una exposición de los hechos en informe dirigido el 4 de octubre de 1941 al comandante militar, versión totalmente inexacta, tanto en el plano objetivo como en el subjetivo, al decir que se trataba de un asunto exclusivamente francés. Lo que más se reprochaba a Gnogen era haber indicado 24 horas antes del atentado, cuyos preparativos ya conocía, que las medidas tomadas por el mando militar estaban dando sus frutos y que la calma era absoluta, con anterioridad habiéndose producido unos incidentes, se adoptaron medidas de represalia. La carta seguía: los autores e instigadores de los atentados del 2 y 3 de octubre se habrán dado perfecta cuenta de que su atrevimiento tendría lastimosas consecuencias para otras personas inocentes, así como las más graves derivaciones políticas. Este último peligro se evitó gracias a la rápida identificación de los culpables, pero ahora estaba en juego el prestigio del ejército de ocupación, porque la policía francesa ya había descubierto la verdad. El redactor de aquella carta, probablemente el doctor Best, llegaba por último a su verdadero fin. La responsabilidad por las medidas adoptadas recae únicamente sobre el jefe del Sonderkommando, sea directa o no su participación en dichos atentados. No está de más insistir en la necesidad de que el Sonderkommando cambie de dirección, dado el aspecto político del asunto y sus repercusiones inevitables en la posición política de la administración alemana. Por este motivo, el comandante en jefe del ejército alemán pide que el SS Brigadeführer Thomas sea alejado de su puesto. El OKW cree tener razones para suponer que los servicios de Berlín están de acuerdo en que el Dr. Gnogen y el SS Obersturmführer Sommer, partícipes en estos atentados, no deben ser empleados por más tiempo en los territorios de ocupación. Explotando a fondo la falta cometida por sus competidores, Stubnagel creía poderlos eliminar. La compasión manifestada por los franceses, que iban a ser injustamente castigados, parece desvirtuada si se tiene en cuenta que el mismo día de firmarse esta carta, 16 rehenes, inocentes también, caían en Nantes bajo las balas de un piquete de ejecución, y que al día siguiente otros 28 iban a ser ejecutados en Chateaubriand. En el plano administrativo, único terreno donde los nazis daban muestras de sensibilidad, Stubnagel no estaba menos provisto de razón, pero Gnogen era un elemento demasiado valioso para prescindir de él así como así. El general Thomas era más vulnerable, pese a la alta protección de su yerno. Este propuso una solución que satisfizo a todo el mundo. Thomas pidió que le relevasen en sus funciones, Días después partió como jefe de la SIPO SD en los territorios del este recién ocupados, con sede en Kiev. Nogen tenía que hacer frente, él solo, a la situación, al mando de un núcleo de policía carente de poder y expuesto a la vigilancia quisquillosa de los militares. Pero su inteligencia y su habilidad le permitirían salir victorioso de este mal paso.